Muy buenas tardes, noches a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a la sintonía de Hippies from Hell. Y estamos aquí desde Agora Sol Radio, como todos los martes, entre las, bueno, últimamente de entre las 8 y poquito y las 9 y poquito. Sí. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, sí, una semana más aquí, dispuestos a traeros música, a traeros novedades, no novedades, cosas que se nos pasan por la cabeza, pero siempre con muy buen gusto. Pues lo dicho, hoy es martes, 3 de marzo, primer programa del mes de marzo, y nosotros aquí dispuestos a traeros pues lo mejor y lo que más nos gusta o nos ha llamado la atención de la actualidad rock and rollera en ese amplio sentido de la palabra que maneja el Hippies from Hell. Sí, porque para nosotros rock and roll no es que sea amplio, es, es que es el rock, pues para nosotros casi todo. Recordad también que podéis contactarnos en nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com y también estamos en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Ahora mismo, si estáis aquí a las 8 y poco de la tarde, noche, en Madrid, hora Madrid, y si no, en cualquier otro momento lo podéis hacer. Nosotros os leemos, os atendemos y nada, y os respondemos luego en directo o en privado por el teclado. O por tam-tam. Bueno, pues vamos al lío. Ahora mismo las 8 y cuarto pasadas de este 3 de marzo comenzamos esta nueva edición del Hippies from Hell, programa número 12 de la octava temporada, y vamos al lío con un clásico de la semana. Sí, empezamos con un clásico para mí muy querido, una banda que todos reconoceréis, un tema que estaréis hartos de escuchar, pero que nosotros traemos hoy porque tal día como hoy se fundaba una banda muy muy conocida, archiconocida, unos clásicos como Buffalo Springfield, y fundada por dos tipos que casi no nos suenan, un tal Neil Young y un tal Stephen Stills. Pues allá, en Los Ángeles, por el año 1966, estos muchachos pues empezaban a hacer cosas. Así que vamos con ese For What It's Worth, el clásico que hemos elegido para la semana de hoy. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Pues ahí teníamos a Buffalo Springfield, año 66, formaba en Los Ángeles esta formación, el clásico de la semana, y nosotros ahora sí que sí, pues empezamos ya a entrar en harina y a brujulear y a escuchar y a disfrutar y a contaros las cosas que están pasando. Y nos vamos con una mujer que, pues bueno, iba a decir que puso patas arriba, pero la verdad es que generalmente los conciertos de la Virgen Blanca de la Esquena siempre son grupos que, aunque no sepas quiénes son, lo acaban poniendo patas arriba. Yo creo que es uno de los grandes, para mí, de los tapados, ¿no? O sea, sí, es esos bolos que dices todo el mundo está destrozado, parece que a mediodía, pero no. O sea, toda la vida recordaremos a esos holandeses locos. Sí, sí, eso es Sven Hammond. Eso es Sven Hammond, que ellos mismos, yo creo que flipamos nosotros y fliparon ellos, es decir, cómo esto está reventado, son las 2 de la tarde, cayendo el sol a hierro y la gente dándolo todo. Pues sí, señor. Pues ya ves. Pues vamos con Tammi Nilsson, que fue pues una de esos personajes artistas que puso patas arriba la Plaza de la Virgen Blanca de la Esquena y que pues llega ahora en gira a presentar su último trabajo, Chica Boom, que publicaba a finales del pasado 2019 y que, pues bueno, ese explosivo repertorio con rockabilly, con soul, con country, y estará en 5 fechas de este mes de marzo por nuestro país. El 25 empieza en la Sala al Sol y así un día tras otro, 26, 27, 28, 29, Sala Sol, Café Anchoquia de Bilbao, Factoría Cultural Avilés, Geldorado Vitoria y Rock and Blues en Zaragoza. Pues nada, fechas importantes a apuntar en el calendario de los que nos gusta bailar, gozar y mover un poquito ese cuerpo. Pues vamos con uno de los temas, como decíamos, extraído de ese álbum que viene a presentar, Chica Boom. Esto es You Were Mine de Tammi Nilsson. Take my heart. It used to be so supple and sweet, and now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith. So strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up. Sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick tock, tick tock. Ain't the way I measure time. This is before, and then there's after. You were mine. You. Take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick tock, tick tock. That ain't the way that I measure time. This is before, and then there's after. There's before, and then there's Bueno, pues seguimos aquí y pasamos hoy a, pues bueno, a diferentes bloques, porque tenemos cositas que contar que vienen así en paquete, como bien dice. Sí, vienen un poco en packs y sobre todo mucho, así como el anterior programa traíamos mucho más material internacional y quizá un poco más mestizo, ¿no? Uh-huh. Al final, hoy tenemos un buen apartado para las bandas de aquí que hacen sonidos de allá. O de Acuyá, de donde sean. Y abrimos fuego con una gira, o mini gira, que han dado en llamar. Dale tú el nombre, ¿no? Pero es The Electric Klejos Sapo Tour. O sea, ahí es nada. O sea, para logopedas. Es la banda que, vamos, es un evento creado por tres bandas: una de Zaragoza, otra de Madrid y otra de Sevilla. Os podréis imaginar cuáles son: The Klejos Band, King Sapo y The Electric Alley, precisamente, y cada una de su ciudad, y que van a hacer, pues, precisamente, tres fechas. Exactamente. Este jueves en Zaragoza, en Las Armas, ¿cómo no? Sí. Zaragoza, Las Armas, qué sorpresa. En Madrid ha habido un cambio de ubicación en la sala Caracol. Estaba en otra sala programada, creo que era en Cool, uh-huh. Y la han cambiado a Caracol. Y en Sevilla también, sorpresa, sala X. Pues jueves, viernes y sábado, entiendo. Jueves, viernes y sábado en ese orden, en las tres sedes o tres lugares referentes de las tres bandas que conforman este mini tour. Abriendo en Zaragoza, y en Zaragoza vamos a empezar con la banda con The Klejos Band, una banda que tiene ya su recorrido desde su primera referencia en el año 2014, y que, bueno, pues titulada además, muy gracioso, porque ellos se definen como Wind City, ¿no? Vienen de la ciudad del viento. Y bueno, sería, dicen que su lema sería sin prisa, pero sin pausa. Pero ojo, cuidado, que se han grabado en 4 días, del 1 al 4 de noviembre, el quinto disco. En este los estudios. Secreto, ¿no? Sí, sí. Además, en los estudios de un grande de este país, en los estudios Guitar Town de Henry Robert, uno de los que, además, como él dice, los discos se graban en directo y del tirón. Así que si se han aplicado el cuento, será sin prisas, pero sin pausa, pero en 4 días han cascado un disco. Pues ahí está, esto es Shine On, el tema que abre este, El Secreto, el último trabajo de Klejos Band. We'll be right back. it shine. This little light of mine, oh, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine. Pues ahí, y así comenzará esta gira el jueves en Zaragoza, y de ahí bajamos a Madrid. Sí, de ahí vendrán el viernes, buena fecha, una fecha buena para ir a la sala Caracol, a ver a las tres bandas, y los representantes por Madrid de esta gira son King Sapo. King Sapo, esta formación creada con músicos de un montón de bandas de la escena madrileña, sí, y del rock and roll, y que ya llevan, pues bueno, girando con este niño gurú desde la temporada pasada, que nos fueron dando en pequeñas pildoritas y que por fin publicaron. Por lo que se ve en redes sociales, sin parar, ¿eh? Uh-huh. Dándole buena caña, dándole buen ritmo y sin parar de fechas. Y una va a ser este viernes aquí en Madrid. Pues nada, vamos a escuchar uno de los temas, o de los pocos temas que a lo mejor no ha sonado en este programa, o a lo mejor sí, a saber, pues, tampoco tengo una memoria yo, pero por lo menos de los que menos ha sonado. Vamos con este Lume, que precisamente es y marca el Ecuador de este niño gurú, el álbum de King Sapo. Ahí está Lume sonando en el Hippies From Hell. Yeah. pues lume, lume de los King Sapo, desde ese niño gurú, la otra de las tres formaciones que pasará en esta triple gira de tres bandas, tres ciudades. Tres bandas, tres ciudades, tres maneras de entender el rock and roll. Sí, señor. Bueno, son propuestas siempre interesantes, ¿no? En los difíciles días y mundos de la música, unir fuerzas y bueno, y sumar, intentar sumar, pues sí. Bueno, con historias como estas, ¿no? Claro, además es una buena idea el hecho de decir, bueno, pues tres bandas, tres ciudades, cada una aporta en su, como que juega, cuando juega en casa, las otras bandas tienen, se dan, o sea, tienen ese apoyo, tienen ese ese support de todo el público local. Y esta gira acaba en Sevilla, que no es mal sitio para acabar. O sea, no, para acabar un sábado en Sevilla, la plaza, yo sé de algunos que igual en la Plaza Salvador el domingo, yo no quiero decir nada, pero igual hay fotos. Y acabamos en la Sala X el sábado, este próximo sábado 7, dando candela con The Electric Alley. Que sí, bueno, que es la tercera de las bandas también, quizá un sonido un poco más, como deciros, diferente, ¿no? Sí, por aquí han sonado. Sí. A mí se me hacía más cercano su última referencia, pero la verdad es que, bueno... ¿2018? Estaba yo ahí, sí, 2018, exacto. Sí, pero esta... lo digo porque la anterior, la de 2015, es la que yo pensaba que era la última. O sea que... Bien, bien jugado, ¿no? Como podéis ver ahí, cuando los hippies no sabemos captar las fechas. Sí. Bueno, aquí las influencias, pues bueno, más Helicopter, Rival Song, Blackberry Smoke, Lucifer, Black Sabbath, quizá otros otro rollo, ¿no? Sí, bueno, otro rollo. En el fondo es todo rock and roll, ¿no? Pero vamos, tuvieron muy buenas críticas. Y yo tengo marcado ese disco de 2015. No sé si porque fue como más icónico o que sonó más. O que esos colores, ¿no? Esa portada era lo que más les veía, que empezaron como a hacer ruido, ¿no? Quizá con ese álbum de 2015. Por sí, eso lo tenía no. yo ahí como que. A lo mejor es el último. Aquí sonar sonó. O sea, eso sí, no nos quepa duda que Electric Alley sonaron y volverán a sonar hoy en Hippies from Hell. Y él, estas tres fechas, cerrando en Sevilla, las tres bandas, tres fechas, tres ciudades, de Clejos, de Electric Clejos Sapo Tour. O sea, lo he dicho del tirón sin trabarme. Estos tres días, jueves, viernes y sábado. Pues vamos a escuchar un tema de ese álbum de 2018, la última referencia de The Electric Alley, ese Turning Wheels, y esto es Keep the Beat on the Highway, sonando aquí en el Hippies from Hell. I'm gonna take it higher. You gotta feel this is a perfect crowd. Bueno, pues cerramos este paseo y este recorrido por esa gira de, como decíamos, de tres ciudades, tres bandas, tres conciertos. Casi nada lo que nos espera en tres fechas, los que estén en Zaragoza, en Madrid y en Sevilla, yo creo que lo van a gozar bastante en esas tres bolazos que tenemos para esta semana que entra, ¿no? Estos, sí, bueno, pasó mañana, empiezan ya. Exactamente. Y nada, pues dejamos este tour de estas tres formaciones y seguimos viajando por el rock and roll. Nos vamos ahora con otra banda que también ha sonado por aquí en alguna ocasión. Son Desvariados. El próximo 18 de abril estarán presentando en la Sala Sol de Madrid su nuevo trabajo. Y pues bueno, este rock and roll, ¿no? No sé cómo, yo lo definiría así, rock and roll, puro y duro, sin más. Nos presentan, ya sonó por aquí el single anterior y acaban de lanzar hace unos días el último single con videoclip que lleva por título Víctimas del Sueño Americano. Así que para ir calentando hasta que lleguemos a ese 18 de abril, del que todavía quedan unas cuantas semanas, pues vamos a escuchar, como decimos, este nuevo single que publican los chicos de Desvariados, Víctimas del Sueño Americano. Pues ahí estaban sonando Desvariados con su nuevo single y, como decimos, esperando ya ese nuevo disco que presentarán el próximo 18 de abril aquí en la Sala del Sol. Y de Desvariados, de una novedad, nos pasamos a un evento que está lejano, pero que lleva unos añitos entre nosotros y que tiene muy buena pinta. Bueno, el año pasado tuvo que suspenderse días, ¿no? Por el tema de lluvia y demás. Sí, y es por ello que han cambiado fechas. Era un evento que se realizaba, estamos hablando del HDC Rocking Fest, del Harley Davidson 800 Club, Racing Club, del 843, ¿no? De Leganés. Festival gratuito. Festival que trae muy buenas bandas, casi todas, por no decir prácticamente todas, de ámbito nacional, con muy buen ojo, que se va haciendo cada vez más grande, un festival que cada vez se va haciendo más grande para toda la familia y que debido a se venía celebrando en septiembre y debido a... Cierto, ese, porque coincidían las fiestas de Villa de Vallecas. Sí, se solía celebrar en septiembre y desde este año han decidido igual no tentar a la suerte de la tormenta y lo han traído al 26, 27 y 28 de junio. Y que además ya han lanzado una ondanada de confirmaciones... para nosotros muy golosas. Algunas han sonado ya por aquí. Sí, sí. Son bandas algunas han sonado en las últimas semanas. En las últimas semanas. Pájaro, Jamón York, que presentó, por cierto, con Soul Out la semana pasada el disco que comentábamos en el programa. ¿Qué más por ahí? Sí, tenemos sonó Pájaro, sonó Jamón York. Han sonado alguna banda más que traemos por aquí. Ha sonado en las últimas fechas. Pero nosotros pues vamos a abrir boca. Sí, vamos a indagar en los que no han sonado. En los que igual no han sonado y vamos a traer pues no sabemos si dos o tres, ya veremos, bandas que van a sonar en ese festival de Leganés, 26, 27 y 28 de junio, y abrimos con... Miss Amanda Jones, que banda que sí. Se titula como una canción de los Stones. Exactamente, vienen de Madrid, reciente formación, en torno a 2017. En 2018 lanzaban su primer EP y anuncian que para la primera mitad de este año saldrá su primer larga duración. Así que vamos a escuchar Afloja y Tira, que es precisamente el tema que da nombre a esa primera referencia, a ese primer EP de Miss Amanda Jones desde Madrid. Chica más flaca, guapa y apasionada de todas cuantas vinieron hacia mí. Apoyada siempre en la barra, era de whisky, no bailaba, solo cuando le picaba la nariz. Aún recuerdo su mirada grabando a fuego en mi espalda. Aunque no quieras, flaco, hoy vas a morir. En los brazos de una dama y la primera luz del alba, lejos estará de marcar el fin. Fue un error o fue un acierto, una comedia, un esperpento, el pasarnos el invierno sin salir. Navegando entre humo denso, a lo que si preguntas pienso que para ella era ser feliz. Pero ya va. Se ponía mala cuando llegaba de farra, un poco ido y sin ganas de ir a dormir. ¿Dónde vas con esa cara? ¿Has estado con alguna guarra? Bronca, polvo, esto mañana acaba aquí. Yo me largo, me voy lejos, donde no lleguen tus besos de veneno, vicio y algo de carmín. Afloja. Pues así suenan Miss Amanda Jones, que estarán en el mes de junio en ese festival Harley Davidson Rocking Fest de Leganés. Una fecha que, como decimos, aún queda bastante. Se ha cambiado de fecha, valga la redundancia. Se ha pasado a antes del verano, más prácticamente, en lugar de a finales del verano, en Leganés. Y que, pero bueno, que justo lo estábamos echando una ojeada hoy. Hemos visto que ha salido en las últimas semanas una buena retail, porque la verdad es que fue hace 15 días prácticamente cuando anunciaron las nuevas fechas. Sí. Y en estas dos semanas pues han ido publicando un montón de nombres, y aunque seguramente cuando se acerque le dedicaremos más tiempo, pues nos apetecía hoy brujulear por algunos de esos artistas que se pasarán por junio por Leganés. Claro, y os traemos otro más. Sí, señor. Badlands. Badlands, que vienen desde Valencia, o como han anunciado ellos, de Tennessee a Valencia, pasamos por Leganés. Pues no es mala idea, no es mala presentación, y nosotros os vamos a dejar un poquito. Por cierto, sí. Estuvieron en la pasada edición del Huercasa, si no recuerdo mal. Es ya que no estuvimos. O sea, si no tengo yo, hablando me de memoria, suena mucho el nombre y hablando de memoria, me sí. Suena que estuvieran en la pasada edición del Huercasa. Pues te lo voy a igual hasta confirmar, no lo sé. Sí, hablo de memoria, ¿Me quiere sonar? No, del Enclave de Agua. Bueno, a lo mejor también del Huercasa, pero del Enclave de Agua te lo confirmo. Cartagena Folk, Interestelar de Sevilla, Granada Sound, la verdad es que han estado en un montón de festivales, y muchos de ellos no precisamente de nicho, ¿no? Como podría ser un Huercasa, un Enclave, sino Interestelar, Granada Sound, que son público, bastante más amplios de abanico estilístico. Pues Huercasa habría que mirarlo, pero en el Enclave sí que han estado. En el Mongo Rock también han estado, otros festivales de los que... Bueno, de los que hablamos en ocasiones. Pues nada, entonces vamos a dejarle a la gente que escuche un poquito de los Badlands. Exactamente, desde su último álbum, Tornado, y como dicen ellos, esa fusión entre lo viejo y lo nuevo, porque es una banda nueva, pero les gusta, tienen un buen gusto por el folk, por el country, por el bluegrass. Vamos a escuchar este See Me Around de Badlands desde Valencia. As long as you see me around. Pues ahí estaban Badlands. Vemos un festival pues también muy Hippies from Hell, porque va a abarcar muchos aspectos del rock and roll. Sí, hemos empezado con Miss Amanda Jones, que va por un rollito más eso, más sí. rockero. Sí, Macarrilla y demás. Badlands oficial, que es pura música sí. de raíces folk, ¿no? Exactamente. Y bueno, de ese rollo también hablaremos en su momento, pues está sí, Eva sí. Vázquez, And the Wolves, o sea, Marcos en las Rubias, un clásico, en fin. Pues hay bandas ahí que juegan en esa liga, y la última que han confirmado son una banda que se llama Los Torontos. Exactamente, con mucho gusto por la música de los primeros años 50, los primeros años 60, y que, bueno, una formación con músicos que vienen de otras bandas de la zona, incluido el señor Spencer Evoy de los MFC Chicken, que han tocado en alguna edición de este festival. Y que nada, referencias pues desde Wailers, de Sonics, pasando por Lee Dressler, de Artesians, en fin, hasta Chuck Berry o Johnny Guitar Watson. 50-60, directo, pa, para bailar, o sea, todos los palos, tenemos desde el más puro rock and roll, vamos, rock puro, sí, rock macarra, sí. pasando por rollos más folk, rollos más bailables, 50 rock and roll puro y duro. ¿Qué queréis? Pues nada, seguiremos la pista porque seguro que quedan nombres y alguna sorpresita jugosa seguro que todos sí. los años traen. El año pasado efectivamente hablábamos fuera de micro que trajeron a los MC5. Exactamente, otro año Soul Jacket, en fin, todos los años traen. Yo alguna. Creo que fue el mismo año vinieron sí, los Soul ser, Jacket, ¿no? Que fue el último año que yo creo que lo han hecho, porque el año anterior lo llevaron al recinto ferial de Leganés y el año anterior lo habían hecho en La Fortuna. Sí, yo he hablado sí. del de La Fortuna. El de La Fortuna, sí, sí, es el que hablamos que uh-huh. estaban los nuestros amigos de Vigo y fue en el barrio de La Fortuna, que es el último año que lo hicieron allí y ahora lo han llevado al recinto ferial de Leganés. Pues nada, vamos a escuchar a Los Torontos y este gusto por los años 50, años 60, esto es Bim Bam. Shoulder and a baby diamond ring. I went on down past the avenue that I fixed my tie and I bought my shoe. Bam, bam, bam, boom. Bam, bam, bam, boom. Bam, bam, bam, boom. Bam, bam, bongo, bunker, bam, boom. Pues ahí teníamos a Los Torontos, muy divertidos, obviamente serán ahí a finales de junio. Pues nada, hemos hecho una pasadita por las diferentes músicas y artistas que verán en ese festival muy interesante, además gratuito. ¿Sí? Y nada, con esto y un bizcocho vamos llegando al final del programa. Sí, se nos ha pasado en un verbo, sí, se nos sí. ha pasado volando, hemos traído buena música, hemos repasado buenas eventos que vendrán ahora, vendrán un poco corto, medio y largo plazo, que decimos aquí, sobre todo de producto de aquí. Exacto. Y nos vamos a ir muy elegantes. Exacto, y un par de novedades, por ahí el nuevo single adelanto de Desvariados. Y ahora nos vamos con un álbum que se acaba de publicar el pasado 28 de febrero. Estamos hablando de Balada de Plata, el nuevo trabajo de Chencho Fernández, el excronista de La Sevilla Oculta, poeta del sarcasmo y el romanticismo, que no reniega de la teta del rock, como lo han definido. Un paseo por Sevilla, como si estuviésemos por Nueva York, a ritmo de crooner, pero por ese regusto por el rock and roll y todo, pues bueno, vestido de instrumentos de cuerda, de vientos, de teclados, que pues nada, vamos a descubrir uno de los temas que, como decimos, forman parte de este nuevo trabajo que publicaba este Balada de Plata, Baladas de Plata, perdón. Que le tengo yo muchas ganas de meterle, de hincarle el diente. Hemos pegado una pasada por encima para pincharos algo aquí, pero que tenemos que paladear con más intrículis. Pues nada, con uno de los temas de ese Baladas de Plata del nuevo álbum de Chencho Fernández, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Esto es Un Hit. Chao, chao. Cruzando entre la algarabía, la calle ayer al mediodía, no lo sé, me pareció ver que miraba ella también. Fue mi imaginación, no pudo ser, es algo que a veces pasa. Un hit en el corazón y después como sin haber. Quizás aún pueda abrir la puerta, quizás aún esté entornada, así de nuevo el mismo como y encontré la hermosa otra vez. Años después ya no quiero tocar la imagen idealizada en el corazón y actuar como si nada. Seguir